agua fría, pastillas con mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Malas, malas, estamos aquí una vez menos en este absurdo y estúpido programa que no conduce absolutamente a nada y dirigido a gente insustanciada como vosotras y vosotros. Hecho por gente con mucha sustancia, pero sustancia de la mala, ¿eh? Y no será porque la que nos dais vosotros y vosotras, que nunca nos dais absolutamente nada. Es verdad, podéis hacer llegarnos alguna sustancia que coloque, por lo menos. Claro, ni eso siquiera. Ni eso. Buah, buah. Insustanciados. Sí. Bueno, este programa es Todo es Mentira en el 104.5 y en el 96.6, Radio Bronca. Y tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y afortunadamente no llamáis nunca, porque claro, no os atenderíamos tampoco. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada. Luego tenemos el teléfono alternativo, que es el 088... donde personalmente os atenderán unos chicos y chicas muy simpáticos que reparten y reparten todavía más. Cuando hay manis, cuando estáis metidos en comisaría y os ponen luego a la sombra. Sí. En esta época de calor, pues es lo mejor. Sí, sí. Y también practican, para refrescaros un poco la memoria, también practican la bañera. También. Esa práctica. También, esa bonita práctica. Sí, las cuales son muy expertos en toda clase de cuarteles. Y la bolsa también. De toda clase de uniformados. Claro. Bueno, pero en este país no se tortura. ¿Qué va? No. Nunca, ni tampoco se roba. No. A lo grande, que quiero decir. Ni se desfalca, ni nada, no, nada de eso. ¿Qué nada va? De eso. ¿Qué? Bueno, si estamos en la mejor democracia de la historia de España. Y tenemos unos gobernantes que no nos merecemos. Claro. Honrados, total y totalmente rectos y para nada ineptos. Transparentes. Transparentes, sí, sí, me encanta la transparencia. Claro. Y los banqueros aún lo son más. ¿Y tanto? Sí. Pues bueno, después de esta presentación tan chorra que hemos hecho. ¿Y tanto? Tenemos una noticia. Y paso a decir otra vez y tanto, aunque ya lo he dicho por tercera vez. No lo diré más. Ya te repites, como el ajo. Me cachis. Tenemos una noticia en Aragonés Oriental. Ah, en Aragonés Oriental. Que ahora resulta que estamos en Aragón Oriental. Y hablamos Aragonés Oriental, claro. Sí, y también existe también una lengua que debe ser, que es la fabla, que está entonces en Aragón Central, o mismamente lo que se conoce como Aragón. Claro. Sí. Y luego tenemos el Aragonés del Norte, que se habla en Euskadi. Sí, y tenemos... Euskadi es una palabra aragonesa, El del oriente, donde se habla el castellano. Claro. No, que no es castellano, que es aragonés occidental. Sí. Por tanto, el aragonés oriental, el del norte, el occidental y el del sur. Claro. Que del sur sería una transición, mismamente, entre las hablas castellana y catalana. Claro. Sí. Sería el aragonés sudoriental. Claro. En ese caso. Bueno, ¿y qué decir del aragonés que se habla en Hispanoamérica? Bueno, ese es el plus ultra. Es plus ultra. Aragonés plus ultra. Claro. De Allende los mares. Sí. Pues bien, el rei Rajoy i Morenés vulneren la llei espanyola fent de comercials d'armament i s'estan forrant. Bueno, i estan fent que es forrin els empresaris, per dir-los d'alguna manera, els comerciants d'armes d'aquest país, que recordeu que aquí a Espanya pues, es comercia amb armes a dojo. Sí, o sea, los HP, con perdón, con las empezadas por P. Claro, que no tienen la culpa. Però igualmente són uns HP. Els tres estan intercedint amb l'Aràbia Saudita per tancar la venda de més de 200 blindats en la que seria la major operació en la història del comerç d'armes estatal. No sembla importar-los que no es respecti el que estableix tant la Unió Europea com la pròpia normativa estatal. La possible venda d'entre 200 i 270 blindats Leopard fabricats per l'empresa Santa Bàrbara Sistemes a l'Aràbia Saudita podria tancar-se per un import superior als 3.000 milions d'euros. Que es diu aviat. Nada, calderella. Ja. Fet que la convertiria en l'operació més lucrativa en la història del comerç d'armes estatal. L'acord s'està negociant des de fa mesos, però la tasca de comercial està recaient, més que en les mans de la pròpia empresa, en el govern i la monarquia espanyola. O sigui que van fent ahir de venedors, bueno, com qui ven enciclopèdies de porta en porta, i van a l'Aràbia Saudita a vendre pues, les armes aquestes que s'estan fabricant aquí a Espanya, a un dels països que es fabriquen més armes del món. Nada, o sea, son los simples ingresos extras que recibe la monarquía de este reino, que por lo visto no le es suficiente con todo el dinero, el presupuesto anual que recibe el erario público. Y necesita, y como no llega a fin de mes, pues necesitan también sus ingresos extras y sus pequeños negocios. Claro, se supone que se llevará su comisión como buen comercial que es. Y dirás, ese señor, el cabeza de familia de la familia real, ¿para qué necesitará tanto dinero? Si total, en todos los sitios lo invitan. Bueno, y qué decir de la Fundación NOS, que están ahí implicados toda la familia. No. No. Que la Cris no sabía nada. No. Y el Juanqui tampoco. Y el rey tampoco. No, yo le digo Juanqui porque hay confianza. Sí, porque ¿sabes? Hay confianza, sí. Claro. Me invita de vez en cuando a una cacería, en mi caso de garrapatas. Claro, en tu caso de garrapatas y en su caso de elefantes. Pues bien. Eso sí, yo mato las garrapatas a cañonazos. Claro. Como debe ser. Como debe ser, hombre. Es que de otra manera sería vulgar y soez. 2B. Al ministro de la Defensa, Pedro Morenés, al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i al cap d'estat, el rei Joan Carles, aquestes tres grans persones, estan sent els encarregats de pressionar la monarquia saudita per tancar l'acord, amb l'argument que implicaria una important càrrega de treball per a les fàbriques estatals de Santa Bàrbara, que té uns 2.000 empleats i és propietat del gegant nord-americà General Dynamics, la quarta companyia més gran a nivell Dynamics. Mundial. Sí. Mucho dinamismo, ¿no? Va a enriquecerse. Sí. ¡Qué humor, joder! Hostia, yo me estoy, partiendo. Este asesor. La quarta companyia més gran del nivell mundial en el sector de defensa. L'últim exemple l'ha donat el rei Joan Carles, que hauria aprofitat el seu recent viatge al país saudita per assistir a l'enterrament del príncep Nayef, o sigui, aquest gran home que vivia en la més absoluta modèstia y la más absoluta miseria. Y esta gente no son peligrosos islamistas, sino son hombres de negocios, ¿eh? Claro, que lo sepáis. Claro, y además amigo personal del rey. Hombre, estos no son moros de mierda como los pobres que vienen aquí en patera. Y ni tienen nada que ver con los de Al-Qaeda, claro. No. Per parlar amb el seu successor i ministre de Defensa, el príncep Salman, que tindria la última paraula a l'hora de tancar l'acord. Mesos abans, Salman bin Abdelaziz havia visitat l'estat espanyol per reunir-se amb el monarca i entrevistar-se tant amb en Morenés com en Rajoy, retornant al viatge que el ministre espanyol havia fet prèviament a l'Aràbia. Segons destaca el Centre de l'AS d'Estudis per la Pau... M'encanta estos eufemismos. Sí, estos eufemismos. Del siglo XXI. La neolengua. Sí, sí. Sí, sí. Que forma part de Justícia i Pau, el govern espanyol hauria de reconsiderar la venda de blindats perquè vulnera la llei de comerç d'armes espanyola, que segueix la posició comuna de la Unió Europea en aquest àmbit. En concret, no es respectarien els criteris, segon, respecte dels drets humans al país de destí, i quart, preservar la pau, la seguretat i estabilitat regional de la posició comuna. I és que la venda dels Leopard pot suposar que les armes siguin utilitzades per violar els drets humans de la població saudita. No, no creo que no creo, no. ¿Quieres decir? Jo. O dels països limítrofs. Menos aún. A lo mejor es para matar elefantes también. Sí, puede ser. Aunque la empresa era, decías que era Leopard, ¿no? Sí, para matar leopardos. I a més, suposa posar en perill la pau regional del Pròxim Orient. Però bueno, amb els euros que canten, sí. Pues no, la pau és una cosa secundària. Sí. I a més, la guerra és la pau, hosti. Y necesitamos suco, ¿no? Claro. ¿Quién no lo conseguirán si no? Suerte que tenemos estos gobernantes y este jefe del Estado que piensan en todo. No nos lo merecemos. No nos los merecemos, no. La vulneració de la llei no és l'únic inconvenient per tancar l'operació. L'estat espanyol no és l'únic que aspira a la venda. També la volen companyies dels Estats Units i podria optar-hi a Alemanya, tenint en compte que la patent dels Leopard pertany a Krauss Maffei, empresa d'aquest país. La manca de respecte als drets humans per part de la dictadura saudita i dels drets de les dones, també, tot cal dir-ho. Ai, però ahí existen dones. Clar, sí, bueno, estan... que no les dejan ni conducir, que no les dejan ni... vamos, nada. No, ni que se les vea la cara, simplemente. Ni que se les vea la cara, ni que puedan decidir por ellas mismas. Sí, un oficio allí peligroso es montar una autoescuela para mujeres. Vaya. Un altre inconvenient és que l'Aràbia Saudita no vol cap component israelí al blindat i, segons el centre de l'AS, mira, és que no volen cap component israelí a la maquinària de les armes, però matan igual. I quan luego ellos mismos hacen negocio con los yanquis, que a su vez hacen negocio con los de Israel. Bueno, pero estas cosas... No, no lo hacen directamente, lo hacen pues por conductos alternativos, claro. Pero el comercio mundial está todo atado y bien atado, o sea que... El comercio mundial, todo el mundo comercial, sabe. Comercian con Israel, comercian con Estados Unidos, con España y con quien haga falta. No entiende tampoco de patrias ni fronteras. Claro. El internacionalismo del capital no tiene límites. Bueno, total, solventant aquest petit problema de que tenen components israelians, les maquinàries que estan venent, no passa res. Les vendran igual. El darrer element a tenir en compte és la ingent corrupció associada a les operacions d'armament amb el règim saudita. No, amb l'entrega de milionaris comissions a membres de la Casa Reial d'aquesta dictadura. I no és dictadura, és una monarquia guai, perquè són amigos del rei Juanqui. Sí, i són amigos también de Obama, i són amigos también grans de Bush. Claro, hombre. De fet, el govern estatal ja ha modificat un decret que l'autoritza a signar directament contractes de subministrament amb governs estrangers, en el que no deixa de ser una exigència saudita per curar-se en salut i tenir la certesa que l'Estat garanteix l'incompliment del contracte. Ahora vamos a poner a un tema de Apártate que piso mierda, que era un grupo de la zona de la Alcarria que sonaba por a principios de los años 90. Y el tema nos traslada a Jamaica. En cuestión, tema se llama Jamaica. Vamos a hablar un poco sobre drogas y estas chorradas. Y el título que vamos a leer, lo que vamos a leer de hoy, se titula La marihuana prohibida. Los mexicanos violan mujeres bajo sus efectos. Vamos a hablar de cuando el imperio yanqui pues prohibió la marihuana. Precisamente por estas cosas. Sí. Y violaban viejas, mataban niños y se los comían crudos y estas cosas. Sí, y lo peor de todo, que venían de México. Y encima eran chicanos de estos de mierda. Feos. Todo el mal siempre suele venir del sur, no sé por qué. Claro. Porque en el norte está el bien. Aunque no siempre, hay a veces que se rompe dicha norma. Ya. Bueno, retrocedamos hasta 1936. Hay que dar trabajo a la policía una vez abolida la ley seca. Además, el cultivo de cáñamo molesta a la industria del algodón, con gran poder en la prensa. Para satanizar, pues, el cáñamo, se ha asociado su consumo a los inmigrantes mexicanos, que la usan habitualmente para divertirse y relajarse. Y eso no puede ser. No. O sea, utilizar una droga para divertirse. No. No, para nada. Eso es doble. Hay que sufrir en esta vida. Doble pecado. Uno, drogarse. Dos, encima divertirse. Claro. No puede ser. No puede ser. O sea, no te tienes que drogar y además tienes que estar sufriendo constantemente, porque la vida es un sufrimiento que luego se verá compensado cuando vayas al cielo si has llevado una vida cristiana. Y recta y ordenada. Claro. Que lo sepáis, pecadores y pecadoras. La entrada de mexicanos como mano de obra barata fue inicialmente bien recibida, pero la gran depresión posterior al crack del 29, como veis, la historia se repite en todos los sitios, en diferentes épocas. Sí. Los ha convertido en una competencia temida por los trabajadores del país. ¿A qué me suenan todas estas cosas? Parece que el tiempo no pasa nunca. Se atribuye a su consumo de cannabis, la realización de robos, violaciones y asesinatos. Y se les acusa de introducirla en los colegios para envenenar a la juventud americana. Ni más ni menos. La marihuana, razonan. Encima razonan y todo, dicen. Explica su atraso racial. Me encanta. Repitamos. Dicen que la marihuana, razonan encima. Ponen que razonan. Al sí. Esto, explica su o su sea, atraso racial. Un chiste doble. Sí. Primero que razonan y luego sea, que su atraso racial. Razonan viene para llegar a esta conclusión, ¿no? Sí. De que explica su atraso racial. Sí. La policía también se queja, cómo no. Claro. Un capitán de la policía de Texas ha declarado a la prensa que bajo los efectos de la marihuana los mexicanos se vuelven muy violentos, especialmente cuando se ponen furiosos y atacarían a un oficial de policía aun cuando éste les esté apuntando con un revólver. La marihuana continúa, el policía multiplica su fuerza. ¡Hostia! No sabía yo eso. Te vuelves verde, como el increíble sí, Hulk. Sí, o sea, que te pasa como el efecto de los gnomos, o sea, que tu fuerza se multiplica por 7. Claro. Jugando marihuana. Ahí está. Parece no tener miedo bajo los efectos de esta hierba. Tienen una enorme fuerza. Y sí, necesitarían varios hombres para tratar con alguien que bajo otras circunstancias solo habría necesitado un agente. Por lo tanto, hay que prohibirla. Y de hecho la prohibieron. ¡Hala! Claro. Que lo sepáis, ¿eh? Y ahora vamos a poner un tema de Segismundo Toxicómano, el sí. Tema número 1. Sí, que creo que es relacionado con el muro, que se titula Muralla, con el muro tan bonito que pusieron en Israel para separar a la población de Palestina reducida y recluida en la franja de Gaza. Pues venga. Murallas, murallas de conciencia. Ahora una en aragonés occidental. Hacia el oeste del Ebro. Hacia el oeste del Ebro, sí. Bien. Aunque estamos hablando de un señor que está en la zona de oriental de Aragón, ¿no? Sí, además del PP, o sea que este es catalán. Aragonés. Aragonés. Oriental. Oriental de pura cepa. Sí. De Socarrel. Ve, Albiol invita a los incivilizados a irse de Badalona. Les invita con su amabilidad característica, ¿no? Claro, claro. A los incivilizados, esos fuera, hombre. Que Badalona tiene que estar la gente de orden, la gente votante del PP o de CiU, y la gente inmigrante, la gente fea y la gente pobre en general, esa gente sobra. Y especialmente a él le ponen muy cachondo los y las rumanas. Sí, vaya. Le pone muy cachondo. Él los metería todos en la cámara de gas, ya directamente. Pues bien, el alcalde anuncia que acabará con el actual desorden de las ayudas sociales, que ya está bien, hombre. El dirigente del PP reconoce que puede gobernar gracias a la lealtad de CiU. Los perritos siempre fieles. Hombre, pero es que estos pactan hasta con, yo qué sé, hasta con Izquierda Unida se ha dado el caso que han pactado. Pues sí, hay ayuntamientos que están gobernando Izquierda Unida con CiU. Concretamente yo me sé de un pueblo que no diré. Lo que no está muy lejos de aquí. Es que esos pactan con quien sea, con tal de arreplegar una mica de poder. Ve, Xavier García Albiol, aquel gran home, celebró ayer su primer año como alcalde de Badalona, fiel a la fórmula que le hizo ganar aquellas elecciones municipales del 2011. En Badalona, quien quiera hacer negocio pagará los mismos impuestos que cualquier hijo de vecino, cumplirá las mismas normas sanitarias que la tienda de toda la vida y respetará el derecho al descanso del resto de vecinos. Y a quien no le parezca bien, la puerta es muy grande y está abierta. La puerta es ancha, ¿no? Vaya. Si no te gusta, pues te piras. Esto es en alusión a los inmigrantes que abren negocios, que esos, pues, como todo el mundo sabe, pues ni pagan impuestos, tienen todas las tienen todas las ventajas del mundo, mientras que la gente española de pro que tiene que abrir una, que quiere abrir una tienda, pues tiene que pagar los impuestos que no pagan los emigrantes. Claro. Claro. Y luego tienen todo tipo de ayudas. En la sanidad, por ejemplo, que siempre están en urgencias, todo lleno de inmigrantes, y para nada les retiran la sanidad a los inmigrantes, pues porque lo hacen para joder, lo hacen simplemente para joder. Y no se conforman con eso, sino que hacen también ruido por las noches, ¿no? Según claro. Dicen aquí. Sí, sí, sí. Y además son feos. Y además son pobres. Espera, que aún habrá gente que está escuchando el programa que se va a pensar. No, que lo peor de todo, que estará conforme con lo que... Que además esté de acuerdo, ¿no? Que acabo de decir últimamente. Sí, hay mucha ignorancia por ahí. Y mucha... Mucho garrulismo. Mucho garrulismo, sí. Luego pasa lo que pasa y votan a Plataforma para Cataluña o votan al Albiol. O votan simplemente. O simplemente votan. Lo jodido es que votan con V y no votan con B como deberían. Claro. Pues bien... Fue el momento álgido de su conferencia de primer aniversario como alcalde, en la que puso el foco una vez más sobre los inmigrantes, como no. De una parte de ellos dijo que son un grupo de salvajes que pretenden seguir viviendo como incivilizados. Sí, como si estuviesen aún en la selva, ¿no? Claro. Ahí, está claro que, por ejemplo... Viviendo en promiscuidad, pasándose los piojos los unos a los otros, y lo que es peor, vienen aquí a traer enfermedades. Sí, y está claro que los rumanos vienen directamente desde la selva amazónica. Claro. Que todo el mundo lo sabe, ¿eh? Claro. Eso lo escucha por la televisión, y se lo dice a la televisión, es que es verdad. Claro, ¿sabes? Hombre, que todo lo que dice la televisión es verdad. No manipulan para nada. Y vienen de la misma selva amazónica, ¿eh? Como lo estás oyendo. Claro. Y además es que si los ves, es que tú dices, es que esta gente no son ni humanos, son subhumanos ya directamente. En fin, Rumanía, que está por ahí. Aunque por... el Albiol ese, ahora que pienso... Uy, que he dicho, pensar es malo. No pienses. Pues la verdad, mejor que no. La verdad que también tiene cara normal, profundo. Claro, es que eso... El Albiol, digo. Claro, es que la burguesía, como se mezclan entre ellos durante generaciones y generaciones, pues entonces salen todos los burgueses salen con las caras deformadas. Y la voz también, una voz así muy... Claro. Muy cutre, ¿eh? Sí, sí. Sin embargo, el poder, muy pues gangosa, mira... ¿no? Muy Sin embargo, es guapo, porque como tiene poder y como es rico... Y es alto, ¿eh? Y es alto. Como el rey, que también es alto. Y no tiene para nada cara de subnormal. toda esta gente que ostenta con el poder... Con todo el perdón para sus normales, ¿eh? Y con todo el perdón para sus normales. Toda esta gente que ostenta el poder, en el fondo, es guapa. Y en el fondo, pues, se lo merece. Y por eso, por ejemplo, este salto. Claro. Pues bien, García Albiol dio a entender sin demasiado disimulo que ni las leyes, ni los impuestos, ni las ayudas sociales han sido iguales para todos, al menos hasta su llegada a la alcaldía. Pero si las dais vosotros, las ayudas y los impuestos los cobráis vosotros, ¿qué pasa? Que, o sea, que para joder a... para que haya una merienda ahí de pobres contra pobres, pues entonces dicen, vamos a favorecer a los emigrantes para que los nacionales, los que llevan aquí viviendo, bueno, que todo Dios es emigrante, porque todo Dios viene de... tiene los ancestros en alguna parte. Y especialmente la zona metropolitana de Varna. Pues bien, esto es para que haya mosqueo y para que entonces que voten a la derecha y a la ultraderecha y que pidan más mano dura contra los emigrantes, ¿no? O sea, que todas esas ayudas sociales que se supone que dan, debe ser para eso, ¿no? Pero si las dais vosotros, las ayudas sociales, bueno, las mini ayudas sociales. No, pero luego dais, se van echando siempre la pelota unos a otros. Claro. No, esto será la culpa de los socialistas, como siempre. Sí, o los de CiU. Expuso, por ejemplo, que algunos comercios de la ciudad son capaces de vender 3 barras de pan a 1 euro. Explicó que el secreto del precio está en no respetar las normas sanitarias. O sea, que son unos marranos que te cagas. Claro. Que no se han lavado las manos en su vida. Claro, ya que directamente, ya si por si, pues si son panificadoras, si son empresas que se dedican a hacer el pan de máquina, joder. No aceptaremos, y por eso sale tan barato, porque ya no los hacen de trigo, ya directamente lo hacen de semilla transgénica, de mierda. Y luego lo meten en el horno y está produciendo todo, claro, constantemente panes. Sí, pues mira, pues una cosa de la que me he enterado hace poco. La mayoría del pan, la mayor parte del pan que se consume aquí en Cataluña proviene de Lleida, la harina, y la harina está hecha con trigo transgénico. ¡Hala! Ya pues lo si mola lo transgénico, ¿no? Claro, que mola. No se enriquecen para nada las empresas que producen las semillas transgénicas. ¿Y para qué se constituye una empresa sino para enriquecerse? Claro. Si no, ¿acaso estamos en una sociedad que no sea como capitalista? Claro, no, pero es que además ostentan el monopolio de la producción de semillas, o sea que las semillas naturales se van a ir a tomar por culo y la gente, pues, si quiere pan o quiere tomates o quiere lo que sea, pues se lo tendrá que comprar o maíz, pues se lo tendrá que comprar a estas empresas que tienen la patente de la semilla y, bueno, en fin, el capitalismo es así de majo. Bueno, ¿qué vamos a decir ya sobre este tema que no hayamos dicho? Ya lo hemos dicho tanto que nos encanta. Pues bien... El García Albiol dice, no aceptaremos que algunos pretendan hacer negocio como si las leyes catalanas o españolas y las ordenanzas de Badalona no fueran con ellos, avisó. Avisó. Justicia social del PP. El alcalde alimentó también la tesis de que las ayudas sociales benefician más a los inmigrantes que a los españoles. ¿Ves? Eso lo dicen, pero si eres tú el que da las ayudas sociales, imbécil. Ya se sabe, pero una mentira repetida 100 veces... Se convierte en una verdad, ¿no? Es una verdad, y es así. Claro. Cuando tenemos a miles de vecinos de Badalona que no pueden llegar a final de mes, como tú, el ayuntamiento no puede estar dando ayudas económicas a toda persona que acaba de llegar a nuestro país o ciudad. A eso yo le llamo justicia social, proclamó. Hijo de su madre. Justicia social, qué bonito, ¿no? Sí, justicia social, relacionada, sí. Relacionada con el PP y con toda esta gentuza. Claro. Sí. No, esa gente de bien. De bien, claro. Claro, buena gente. Gentuza es a la cual se está refiriendo Albiol. Hombre, evidentemente, los inmigrantes. Claro, claro. Y contra más feos y más pobres, mejor. Y cuanto más rumanos venidos de la selva amazónica, mejor. Mi prioridad como alcalde, entre un señor que acaba de llegar y un vecino de Badalona, es el vecino de Badalona. En este sentido, anunció que en breve presentará una nueva reglamentación que ponga orden en el desorden actualmente existente, en el capítulo dedicado a las ayudas económicas sociales. No fue el único anuncio que realizó en la conferencia. García Albiol explicó que tiene a punto un decreto que obligará a los bares conflictivos de los barrios de San Roque, Artigas y El Ramey a cerrar como muy tarde a las 10:30. Los vecinos de esos barrios también tienen derecho al descanso, dijo. Pues que establezca un toque de queda, ¿no? Claro. Claro, es que sería muy majo. Que saque a patrullar a los monillos. No, que saque a patrullar a las camisas pardas ya directamente. Bueno, de Badalona. que por cierto es una ciudad donde tiene frecuencia esta radio, que nos estará escuchando. Sí, sí. Pues bien, seguimos. El balance que Albiol ofreció como alcalde tuvo también, pese a todo, otra cara de la moneda mucho más amable. Tras agradecer la lealtad institucional de CiU, sin la cual el PP no podría gobernar, repasó distintas áreas en las que la ciudad está desafiando a la crisis, entre ellas la del sector inmobiliario, que en su opinión de síntomas, da síntomas de que empieza a despertar, dijo. Ya o sea, ves. Que se está construyendo ahí a saco otra vez, ¿no? Seguro. Eso, o sea, todo el mundo lo puede apreciar de día a día. Sí, sí, sí. Cómo se está volviendo a construir todo y levantando. Claro. Es que renace de sus cenizas Badalona. García Albiol, por último, anunció que próximamente el ayuntamiento pondrá en marcha una campaña institucional de promoción de la ciudad, una ciudad libre de inmigrantes, que esa sería sobre todo la gran promoción que le daría. La mayoría de la población de Badalona, que para nada vino en su época de otros lugares del maravilloso Estado español. Vaya, que no está llena de inmigrantes, ¿no? Pero claro, los hijos de esos inmigrantes luego pues esas cosas se les olvidan, ¿no? Y ven al inmigrante de hoy en día como una amenaza. Vaya. Es decir, como si la gente emigrara por gusto. La gente emigra pues porque en su país se comen los mocos. No, la gente emigra para robar y ya está. Claro. Pues bien, sigue la noticia, pero ya hemos leído lo más sustancioso. Insustancial. Insustanciales somos nosotros. De este engendro. Bueno. De este engendro que debería estar en el infierno. Y en el infierno será el tema del grupo Disturbio 77, el grupo Vigués. Pues habla. Pues no va a sonar Disturbio esta canción, porque esta canción es directo en una sala. Vamos a poner otra improvisación aquí. ¿Qué pasa? Vamos a poner, dedicada también García Albiol, pues vampiros y a toda clase de políticos y chupósteros varios. Vaya. ¡Francia te muerde! ¡Vuélvelo ya! ¡Masticar por masticar! ¡Siempre es igual! ¡Los adictos que te moran acaban de llamar! ¡Y ahora que te acabas de empezar! ¡Quieres más! ¡Vampiros de ciudad! ¡Vampiros de ciudad! ¡Vampiros de ciudad! Complejo de Peonza, das vueltas sin parar. Por fin hay un garito donde se puede entrar. Aquí es todo caro en la peña que es sola. Al final gana ella, mi amiga Soledad. ¡Velocidad! ¡Quieres más! ¡Vampiros de ciudad! ¡Vampiros de ciudad! ¡Vampiros de ciudad! Multarán 100.000 euros Radio Contrabanda si no deja Dametra en 20 días. Sí que ja van ahí a tocar els nassos i a tocar el que no sona a les ràdios lliures d'aquesta ciutat. Sí, com la Generalitat. Com ha sido una tònica habitual en todo el transcurso de los años, intensificándose en los últimos concretamente. Sí, luego sí. Hay que recordar que también nosotros y Radio Pica también seguimos desde septiembre de 2010 teniendo interferencias intermitentes o no tan intermitentes de los capullos de Radio Mola y AN FM. Sí, la Generalitat vol desfer-se com sigui de les ràdios lliures i entre els trucs bruts de subvencionar aquestes ràdios comercials de programació basura, escombraries, què fan per sota mà? O sigui, entre la guerra bruta que ens fan, també fan aquestes petites, aquestes grans incursions a cara descoberta, i és de demanar multes impagables a les ràdios lliures, com ara Ràdio Contrabanda, per tal que deixin d'emetre. El pla integral per regular les emissions que es fa des del Carmel no contempla la particularitat de les ràdios lliures i no comercials i pot suposar el tancament de totes aquestes emissores. Ràdio Contrabanda està en perill. A finals de la setmana passada, la Ràdio Lliure va rebre un ordre de tancament del centre emissor del Turó de la Rovira, on es troba la seva antena, per part de la Subdirecció General d'Ordenació de l'Espai de Comunicació Audiovisual de la Generalitat de Catalunya. L'ordre detalla que si es segueix emetent passats 20 dies després de la recepció de la mateixa, l'emissora es pot enfrontar a una multa de més de 100.000 euros. Que això es diu aviat. Si no quieren dejar futuro para las radios libres. Pues no, les molestamos. Esto jode al poder, que haya medios de comunicación alternativos y horizontales en su forma de organización, y que difunden las noticias pues desde otro prisma que no está para nada pues en sintonía con las grandes multinacionales de la comunicación, como puede ser grupos como Prisa, como el diario El Mundo, como otros periódicos y otras radios que no voy a inventar aquí ahora, que están evidentemente financiados por la publicidad que les pagan y pertenecen a grupos de poder mediático y bueno, desde las radios libres pues no es que pretendamos nada, simplemente queremos dar la información tal como nosotros la vemos y de esta manera pues ofrecer desde un prisma diferente pues la información de lo que nos acontece en nuestra ciudad, en Barcelona. Eso sí, en este caso no fijéis en nuestro ejemplo en concreto, ¿eh? No, yo hablo de las radios libres en general. Este programa es un esperpento y es un sinsentido. Pues bé, des de Ràdio Contrabanda s'ha emès un comunicat en el que es posa de manifest que el pla integral per regular les emissions que es fan des del Carmel no té en compte la particularitat de les ràdios lliures i no comercials, sobre les quals no hi ha una legislació específica pel que fa a l'accés de llicències. De fet, la llei 22/2005 del 29 de desembre, la Llei Audiovisual de Catalunya, contempla l'existència de ràdios sense ànim de lucre però no concreta l'accés a les llicències. Si es concreta el tancament, des de Ràdio Contrabanda s'avisa que molts barris de la ciutat de Barcelona deixarien de tenir accés a ràdios lliures, ja que amb 2FM emeta determinats barris sobre el dial de Ràdio Pica i Ràdio Bronca, el 96.6 de l'FM, i Rock and Gol ho fa sobre el 103.9 on emet Ràdio Línia 4. Amb 2FM pertany al grup Mola i Llobregat Ràdio i té adjudicada una freqüència, el 89.4, per emetre al Vallès, que no fa servir. I en lloc d'això, tot i no complir els paràmetres tècnics de la freqüència adjudicada, li és permès emetre des de la Torre Collserola i, a més, l'any 2011 va rebre 20.000 euros de subvenció, tot i que va esquivar un intent de clausura per part del Departament de Mitjans de Comunicació de la Generalitat el 2010 per emetre tota l'àrea de Barcelona. Ràdio Contrabanda ha anunciat que en el seu comunicat que no deixarà d'emetre i ha demanat el suport de col·lectius, entitats i persones que han participat en les emissions i de tots els oients fidels i nous. Des de Contrabanda, amb el seu funcionament assembleari i autogestionat sense subvencions, publicitat ni patrocinis, entenen que l'emissora dona veu a projectes socials i culturals i difon problemàtiques que no tenen cobertura en els mitjans convencionals. Ara mateix hi participen una trentena de programes que difonen temàtiques i realitats diverses, des d'una pluralitat de perspectives que contrasta amb l'estructura monolítica de la comunicació de masses. Bueno, hay que apoyar a las radios libres y para ello, pues este año, por ejemplo, Radio Bronca celebra 25 aniversario. o lo que es lo mismo, las bodas de plata. Y va a empezar a realizar actos. Y uno en concreto se hará, en teoría, dentro de 2 semanas, el día 7 de julio. Ya se sabe, por San Fermín, que trabaje la Guardia Civil. Y que se hará... Pero bueno, primero vamos a deciros dónde se hará. Eso. Pero el principio, empecemos en por el CSO principio. En el CSO Kamikaz, que está situado en Esplugas de Llobregat, en la calle Virgen de la Paloma, sin número. Y se puede acceder a dicho lugar en el metro 5 o línea azul en la parada de San Ildefons. ¿Y qué se hará en ese día? Empezarán las jornadas a las 18 horas, de 18 a las 20 horas, talleres de radio y de podcast. 20 a 22 horas, programa en directo, o puede ser cualquiera. El nuestro no, eso os lo aseguro. Y luego, a partir de las 22 hasta las 5 horas, pues DJ session, que puede ser cualquier cosa. Pues bien, la entrada, tenemos ahí... Hay que decir que la entrada será gratuita, pero se aceptarán toda clase de ayuditas. Pues bien, tenemos ahí una fiestuki en perspectiva para celebrar el 25 aniversario de Radio Bronca. Y pues nada, desde aquí queremos dar nuestro apoyo a Radio Contrabanda y a todas las radios libres que están siendo pisoteadas y machacadas desde el poder, que ahí resistiremos y seguiremos. Claro. Y que y sí. Ahora ya nos vamos al descanso. Y ahora nos vamos a descansar. Sí, que os dejaremos, como no, con unos temas varios. ¡Hala! Thank you. Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Y aquí yo, como siempre, tengo adhesión inquebrantable a mi glorioso segundo descanso, que también a veces me se hace pequeño. Y ala, que os den, no me hago responsable de lo que pueda acontecer. Y estas chorradas. Y es un martillo. ¡Qué tío! ¡Vaya pelotas! Si parecen angelotes de esos que hinchan los carrillos en los cuadros de Murillo. ¡Qué tío! ¡Y aparezco yo por fin! Yo íbamos con dos noticias breves. Como breves es vuestra mentalidad es... ¡Rojos y rojas! ¡Viva Frank! ¡Visca Frank! Francesc Frank y Bamond. ¿Qué está hablando en aragonés oriental, acaso? Sí. En ese entrañable dialecto. 6 de agosto de 1971. ¡En España no se admiten drogas! Así lo advertirá un cartel firmado por el embajador Mr. Hill a los turistas norteamericanos. Esa gran nación muy amiga nuestra, la cual le dejamos que pongan a su libre disposición todo tipo de bases militares para contener al enemigo bolchevique. Un cartel advirtiendo a todos los turistas norteamericanos en España sobre el peligro que entraña el uso o posesión de cualquier tipo de drogas en nuestro país va a ser expuesto en todas las dependencias consulares. Dicho cartel, que va firmado por el propio embajador, señor Robert Hill, gran amigo nuestro, ruega a los turistas americanos que se abstengan de toda actividad en relación a las drogas. Que se abstengan a las drogas y que prueben nuestros caldos españoles. Claro. ¿Recuerdan el embajador Hill en su escrito que en la actualidad hay unos 700 norteamericanos encarcelados en 25 países por violar la legislación antidroga y que en nuestro país pueden ser condenados hasta 6 años de prisión por ser tráfico de estupefacientes? Pero claro, si usted es súbdito de Norteamérica, seguramente se quedará en una simple regañina. Dicho cartel será difundido ampliamente en aquellos lugares consulados, agencias de viajes y albergues estudiantiles. Hay que ver con la juventud que acostumbran a frecuentar en España los jóvenes turistas norteamericanos. Hippies de estos. Melenudos. Vamos con otros temas más, con un tema más espinoso. También seguimos en 1971. Incidentes en filosofía en Barcelona. ¿Qué se puede esperar de los estudiantes de filosofía? Que es una carrera para mariquitas, no hay que decirlo. Para melenudos y una carrera que no sirve absolutamente para nada. Para piojosos, para nihilistas. Sigamos, en la ciudad condal no se celebraron esta mañana las clases de la Facultad de Filosofía y Letras del núcleo Universitario de Pedralbes, ese bonito y entrañable barrio donde tengo muchos amigos, que sin embargo se tienen que ver sumidos en estos tristes espectáculos, porque en Pedralbes hay señores, sí, son muy aragoneses orientales, pero son muy amigos míos. Del núcleo universitario de Pedralbes, como decíamos, debido a incidentes registrados entre grupos de alumnos, unos partidarios a entrar en las aulas y otros decididos a impedirlo. Solo unos pocos se podían salvar de los desmanes rojos. Finalmente no entraron los estudiantes a las clases, exteriorizando algunos grupos su descontento con los demás. En dicha facultad ayer solo hubo clases de 8 a 9 de la mañana y son varias las jornadas en que existe anormalidad académica. Los señores de bien, o sea, los muchachos de bien con buenos padres, tienen que estudiar para ingenieros, arquitectos o buenos abogados. Y la chusma, desde luego, que no tiene que estudiar para nada. Claro. Los hombres al ejército y las mujeres en casa. Como mandan los cánones. Como debe ser. Cada uno con la monja, dale que te pego a violarlas. Mira, una de las monjas, que en un momento que pueda... Que estoy oyendo aquí. ¡Oh, hostia! Ya tengo que aparecer aquí otra vez. Vaya. Maldita sea. Se acabó el descanso. Y encima, para presentar, como no, la horrorosa sección de la horterada. ¿Quién vamos a poner hoy? ¿Qué vamos a poner? A Betty... ¡Betty mi ciego! Ni más ni menos, que nunca es neófita en esta sección. Tiene el dudoso honor de debutar en el día de hoy. ¿Cuál es la canción que vamos a poner? Te la concedo a ti. Se llama... ¿Su canción puede ser? Su canción, sí. Y esta quedó segunda en Eurovisión del año 79. O sea que podéis... Hostia. Y podéis... Aún recuerdas ese dato y todo. Sí, sí, sí. No, es que me quedó grabada esa canción. Bueno, que veo también tuviste una infancia muy friki. Muy friki, sí. Colocaos tiene el dudoso honor de patrocinar dicha aberración. ¡Hala! ¡A sufrirla! Que un canto me llegaba, me acerqué y pude encontrarla. Aún no vi los cantos. Esa boca de luz que hace suave el alcohol, con esa música dulce que prepara el amor, y ese beso primero del fuego que te abre el corazón. Con esa boca de luz que hace suave el alcohol, con esa música dulce que prepara el amor, y ese beso primero del fuego que te abre el corazón. Comprendió el miedo de mi primera vez, y así comenzó. Con esa boca de luz que hace suave el alcohol, con esa música dulce que prepara el amor, y ese beso primero del fuego que te abre el corazón. Con esa boca de luz que hace suave el alcohol, con esa música dulce que prepara el amor, y ese beso primero del fuego que te abre el corazón. Más después de aquello se olvidó de mí, y en cada despertar comienzo a recordar cómo comenzó. Con esa boca de luz que hace suave el alcohol, con esa música dulce que prepara el amor, y ese beso primero del fuego que te abre el corazón. Con esa boca de luz que hace suave el alcohol, con esa música dulce que prepara el amor, y ese beso beso primero de fuego que abre el corazón. Con esa poca de luz que se suave el alcohol, con esa música dulce que prepara el amor, y ese beso primero de fuego que te abre el corazón. Un joven simula ser maniquí para evitar ser detenido en una tienda en Argentina. ¡Qué truco tan bonito, eh! El viejo truco que nunca funciona, pero bueno. Y se queda, tío, sí, totalmente inmóvil, ¿no? Sin claro. respirar, sin mover un puto músculo. Ay, que soy maniquí, no vale, no vale, no me pilles. Que soy un maniquí, ¿sabes? Pues bien, este inocente que creyó que le funcionaría, no le funcionó. Este entra también en los anales de los chorizos de poca monta. Más penosos. Sí. Un joven que entró para robar en una tienda de venta de gafas de la ciudad argentina de Rosario fue detenido cuando la policía lo encontró de pie e inmóvil en el escaparate simulando ser un maniquí. El joven de 26 años había entrado en la madrugada del lunes al local de venta de gafas tras romper una reja, pero se activó la alarma y la policía llegó al lugar sin que el asaltante tuviera tiempo para abandonarlo. Acorralado por la llegada de la comisión policial, el ladrón optó por posar como un maniquí y además se puso unas gafas, relató el comisario Guillermo Morgan a la prensa del distrito. Los efectivos de seguridad repisaron con linternas cada rincón del comercio hasta que uno de ellos advirtió que un supuesto muñeco de exhibición comercial en realidad se trataba de un ser humano, añadió el jefe policial. ¿Y eso cómo lo descubrieron? ¿Que lo tocaron y estas cosas? No, es que se nota, joder. Un maniquí, pues, hombre, se nota, es de plastiquillo. Sí, se nota si te fijas, pero a lo mejor si pasas de largo y no te fijas en él, puede hasta colar. Cosas más estúpidas han colado a veces. No sé, pero es que es muy estúpido que cuele esto, ¿eh? A veces lo más evidente es lo que cuela, ¿eh? Ya, pero no sé, ¿qué quieres que te diga? Bueno, en este caso está claro que no ha en colado. En este caso no coló. Pero bueno, por intentarlo nada se pierde, ¿no? Si vaya. Cuela, pues cuela. En fin. Morgan sostuvo que el ladrón, pensando que con su actuación teatral podría engañar a la policía, que no es tonta, simulando ser un maniquí, incluso no respondió a ninguna de las preguntas que le hicieron los agentes cuando fue descubierto. Hombre, si era un maniquí, los maniquíes no hablan, ¿no? Claro. Estaba aún haciendo el papel. Ay. Ahora vamos con otro genio también, del mundo mundial. Un hombre irrumpe en estación de gasolina y se denuncia él mismo. ¡Hala! En Michigan, en Gringolandia, un sujeto de 24 años de edad irrumpió en una estación de gasolinera para luego denunciarse él mismo, llamando al servicio de emergencia el pasado miércoles. Así lo informaron las autoridades locales. La explicación del individuo fue que lo hacía porque quería estar con su hermano en prisión. La identidad del hombre se mantiene en reserva. Ya tenía una finalidad, ¿no? Quiero estar en el truyo, pues robo y luego me denuncio, ¿no? Claro. Todos son oportunidades, parece ser, para ingresar en el truyo, ¿no? Hombre, ya ves, lo tienes fácil para ingresar en el truyo. Solo tienes que proponértelo. Bueno, si eres poderoso y rico, es difícil. No, hombre, eso es les Pero cuesta si eres más. Un pringao, es lo más fácil. Claro, si las cárceles están hechas para los pringaos. El sujeto en cuestión, que de nombre de Pilatín. Bueno, el Tim extra comisario, no era sujeto en cuestión. El Tim, comisario de Saint Clair, informó al diario Times Herald que el pedido del individuo fue aceptado por las autoridades. Ahora debe estar bien acompañado de su hermanito tras los barrotes, con una sonrisa socarrona. Decía el socabrona, ¿no? Sí, socarrona, socabrona. Según indicó el comisario, el sujeto realizó la llamada de emergencias al promediar a las 4 de la madrugada, hora local, cuando ya se encontraba dentro de la estación de la gasolinera, ubicada en la localidad de Capaz. Capaz de autoencerrarse a ti mismo. Sí, sí. A sí mismo. En dicha llamada, el hombre dijo que había forzado la entrada 20 minutos antes. Y otros 20 ya estaba entrullado. ¡Hala! ¡Hala! Ya se podía ver a su hermano. Pues bien, vamos a poner un tema de Negu Gorriak. Sí. El número 2, que no sabemos el título del tema, pero... Solo sé que es del primer disco. Es del primer disco. Ay, ese Aragones del Norte, que suena por ahí. El gobierno pagará 190.000 euros por un retrato de Álvarez Cascos. ¿Solo? Solo. Que puede hacer competencia con el que tenían pensado hacer también al Bono. Sí, o sea que aquí a gastar. Y esto no se recortan, para estos no hay crisis. Álvarez Cascos, el alias el Doberman, por su careto es muy similar a él. Con sí, perdón, sí, sí. Eso sí, a los Dobermans. No, los Dobermans, pobrecitos, no tienen la culpa de que les haya sacado un parecido... algún político de estos. Y encima un rebelde contra el PP, que rompió con él para formar su propio partido. De ¿Ah, forma, sí? Sí, en Asturias. ¡Hostia! Su propio partido, claro, de una forma totalmente nada egoísta y nada buscando su propio beneficio. No, hombre, evidentemente. No, lo hacen por el bien de Asturias, claro. Pues bien, el gobierno ha confirmado que el Ministerio de Fomento firmó en abril de 2010 con el socialista José Blanco, al frente del departamento, un contrato por importe de 165.000 euros masiva, lo que eleva el precio total a más de 190.000 euros, para la realización del retrato de Francisco Álvarez Cascos, último ministro del ramo con el gobierno de José María Aznar y ahora al frente del Foro Asturias que gobernó el Principado hasta abril. Es el Foro Asturias, ¿no? El partido de, sí, sí. De Álvarez Cascos. Bah. Según señala el Ejecutivo, en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso una agencia de noticias que no diré, el cuadro responde a la costumbre de que los ministros, después de dejar su mandato, son invitados a realizar un retrato destinado a la galería del ministerio. Cascos ya legó un retrato suyo para el Ministerio de la Presidencia, inaugurado cuando Alfredo Pérez Rubalcaba estaba al frente de este departamento. La tradición es que sea el propio exministro quien escoja al artista que considere más adecuado, pero Álvarez Cascos no propuso cualquier retratista, no, sino que escogió a Antonio López, el genio hiperrealista de Tomelloso, Ciudad Real, que es uno de los pintores más cotizados de la actualidad. Y o sea, el colega nada. Tendría que esmerarse bastante, ¿no? Para no sacar lo horrendo que es. No, hombre, para suavizar un poco su pero rostro. Pero si es hiperrealista, seguro que lo saca feísimo. Porque no, pero en de este hecho caso, lo es. En este caso intentan sacarlo lo menos feo posible. Sí, bueno, no son hiperrealistas. Ya, ya, ya. Porque son unos simplemente mercenarios bien pagados. Claro. Intentan adular a su amo. Sí, sí, sí. Bueno, seguramente lo sacarán guapeta. Sí, guapete. O sea, tienen la ardua tarea de que parezca bonito algo que no lo es en absoluto. Pues sí. Hay algunos pintores lo que tienen que hacer para ganarse las habichuelas. Pues bien, el Ministerio de Fomento cursó el encargo firmándose el contrato en abril del 2010 con un importe de 165.000 euros, IVA aparte. El gobierno señala que esa cifra se acorde con el precio habitual del autor por un encargo de dichas características. El gobierno ha informado que, como el retrato no ha sido entregado, el Ministerio de Fomento aún no ha abonado todavía cantidad alguna por él. El precio del retrato de Casco supera en más del doble de lo que el Congreso ha reservado para el del socialista y expresidente del Congreso, José Bono, que supondrá un gasto de solo 82.600 euros. ¿Solo? Solo. IVA incluido. Ah, menos mal. Menos mal, ¿no? Una cifra que ya suscitó una polémica porque, pese a que el precio es similar al de cuadros anteriores, triplica el coste dedicado a su antecesor en el cargo, el también socialista Manuel Marín, que optó por una fotografía cuyo precio será de 24.780 euros solamente. Ese es más modesto, claro está. Ya, pero una fotografía, ya ves, tan cara es una fotografía. Uy, para esos capullos sí. ¡Jo! Debe ser como tienen la cara tan dura. Tienen esa jeta que... Sí. Cuesta su precio. El cuadro de Bono será obra del pintor hiperrealista madrileño Bernardo Torrens, que ya tiene colgado en las paredes del Palacio del Congreso el retrato de Félix Pons. Tan hiperrealista como decía antes no son, ¿eh? Porque yo veo esos retratos y no sale su fialdad natural que tienen. No, lo sacan guapetes. Sí, o sea, sí. Que eso de hiperrealismo, mentira. Ya, ya, ya. Mientras que el de Marín será una fotografía de Cristina García Rodero, Premio Nacional de Fotografía de 1996 y primera española que ingresó en la agencia Magnum. Y ahora vamos a la China, donde ocurren cosas absurdas y gente que muere de la forma más ridícula imaginable. Un joven chino muere tras pasar demasiadas noches sin dormir viendo la Eurocopa de fútbol. La falta de sueño unida al alcohol y tabaco consumidos de madrugada debilitaron su sistema inmunitario. Bueno, y alguna droga que otra estimulante, ¿no? Hombre, para aguantarse y sobar tantos días seguidos... Supongo que algo se debería meter. Sí, lo que pasa es que en la noticia no lo dicen. No, vamos a ver si lo dicen o no. Que no. Ah, vale. Un joven de 26 años en la ciudad china de Changsha, en el centro del país, falleció tras intentar ver todos los partidos de la Eurocopa, contando con la diferencia horaria, que en China se retransmiten de madrugada en el país asiático. Pues coño, pues si los vía de madrugada, también tendría el día para dormir, ¿no? ¿O no? Claro. O casi por el día. Por el día estaba pensando en los partidos de madrugada. O a lo mejor es que lo volvía a ver, ¿no? Los grababa. A lo mejor se iba a trabajar. No sé si se iba a trabajar o no. O a lo mejor era tan friki que lo que hacía el colega pasaba toda la madrugada de vela viendo los partidos y de día, o sea, los grababa y de día se ponía a verlos otra vez. Ah, vale. Puede ser. Hombre, porque si no, no creo que palmase, ¿no? Ya, bueno, pero a lo mejor. Así heavy. Pero a lo mejor trabaja en la obra y bueno, después dura jornada de trabajo todavía se tragaba por la noche los partidos. Bueno, no ahora sé. Mismo estamos haciendo ciencia de imaginación, que no tengo ni idea. Sí, si de trabajar, no sé si dejaba de trabajar y si pilla los partidos por el día o yo qué sé. La culpa es de los redactores de la noticia que no lo aclaran. Bueno, vamos a seguir. Yang, su nombre de pila, gran seguidor de las selecciones inglesa y francesa, murió el 19 de junio. Después de ver junto a algunos amigos el partido de Irlanda. Tras el encuentro, Yang regresó a su casa, se duchó y se acostó a las 5 de la mañana, pero ya no despertó. Es lo que tiene con las palmas, ¿no? Claro. Que no despiertas. La noticia ha sorprendido porque al parecer el joven llevaba una vida bastante sana. Él mismo había jugado al fútbol pocos años antes, en la universidad. Aunque al parecer la falta de sueño, unida al alcohol y el tabaco consumidos con sus amigos durante los partidos, debilitaron su sistema inmunitario. En China, muchos mundiales y Eurocopas celebran la mayoría de sus partidos en la madrugada a causa de sus usos horarios orientales, que tienen unas cuantas horas de más con respecto a aquí. Y sus aficionados se ven obligados a trasnochar durante semanas para poder seguir estas competiciones. También en los mundiales de Sudáfrica de 2010 y de Alemania de 2006 se publicaron noticias de espectadores chinos que sufrieron trastornos y murieron de agotamiento tras largas noches sin dormir siguiendo a los diferentes equipos de fútbol. Y dedicado al chino este y a todos los anormales fanáticos del deporte del balompié. Bueno, más que fanáticos del deporte en sí, es del espectáculo y de los millonarios que se visten en pantalón corto. Vamos a poner un tema de Lehendakaris Muertos que se titula Odio el fútbol. No tenemos dinero, no tenemos vergüenza, pero tenemos fútbol. No tenemos conciencia, no tenemos dinero, no tenemos vergüenza, pero tenemos fútbol. No tenemos principios y otro pito que tocar. Tenemos un principio grave de anormalidad. No tenemos principios y otro pito que tocar. Tenemos un principio grave de anormalidad. De anormalidad, de anormalidad. Als bombers li han de llevar el penis ficat en un tub. Hòstia, un violador de tuberies. Sí, sí, sí. Mira, es que no se le ocurre otra cosa. Yo qué sé, es que podría haberlo practicado un agujero en un melón y follarse el melón. No sé, es una idea, ¿no? O meter a un cactus, ¿no? También, para eso sí le va el morbo, si le va el morbo así el sado un poco extremo. Sado extremo, sí. Els bombers de Granada van haver de fer dimarts un servei molt especial per evitar l'amputació del penis a un home de 52 anys que l'havia ficat dins d'un tub cilíndric d'acer durant una pràctica sexual i que va haver d'acudir a l'hospital perquè no el podia treure. No especifica el diàmetre de dicho tubo, no? No. De cuánto... Però le cabria justito, justito. Sí, le cabia tan justo que luego no la pudo sacar. Els metges no podien tallar el cilindre d'uns 2 centímetres de diàmetre, veus? Ja ho han dit. Ah, l'han dit, sí, todos. 4.000 mil·límetres de gruix i un xic més de 5 centímetres de llarg, que oprimia el penis, i per això van avisar els bombers que van optar per tallar el tub amb una eina de bricolatge, una petita serra circular. En este caso lo que no especifican son las dimensiones del pene. Su pene. Pues mira, 2 centímetres de diàmetre i... Bueno, i que, si estava en estado de erecció, també. Sí, sí. Bueno, el caso es que no lo podía sacar. Bueno, se supone que estaba en estado de erección porque al tío le estaba poniendo cachondo con eso, ¿no? Claro, sí, sí. No, y aparte es que no lo podía sacar, se había quedado ahí encajado. Por lo tanto, pues tiene 2 centímetros de diámetro. Qué ridículo. L'Eina la va anar a buscar al sotsinspector de servei dels bombers a casa seva perquè el parc de bombers no tenia cap serra de tanta precisió com la que necessitaven per fer una feina tan delicada com la que se'ls presentava. Els bombers van treballar durant 2 hores amb els metges a la sala d'operacions i, finalment, entre la col·laboració dels bombers i els metges, l'home va salvar el penis. Però supongo que habrá alimentado los escarríos y las gracias de todos los bomberos durante una buena época. I tant. El tío seguramente estaría tan bastante desesperado, ¿no?, para tener que llamar. Ya ves. Y pasar por el triángulo, ¿no? Le viesen ahí con la movida, ¿no? Claro. Y no se entrase todo el mundo. Hay cada uno por ahí, hay de todo en este... Y luego que si tuviera alguna pareja hembra o macho, También. Me abandonas por una tubería. Me mueren los cuernos por una jodida tubería. La pobre tubería, claro, no tenía culpa. No, hombre, la pobre tubería, ya ves. Hasta un treball en equip, va declarar ahir un portaveu dels bombers, que va assegurar que era la primera vegada que havien de fer una intervenció en una sala d'operacions, tot i que sí han hagut de fer serveis per alliberar dits o braços de màquines. Ai. Conductor choca contra funeraria y aterriza en féretro. O sea que... Ya ves, ¿no? Hizo carambola. Sí, sí. Puede soñar extraño, irónico, pero sucedió en verdad. Un conductor croata identificado como Radoslav, de nombre de pila, conducía su vehículo cuando perdió el control del mismo y chocó contra un edificio donde operaba una agencia funeraria. El conductor chocó y aterrizó en el féretro. O sea, que volvió otra vez a la casilla de salida, digamos. Sí. El conductor de 30 años salió disparado de su auto y atravesó una de las ventanas hacia el interior de la funeraria, donde cayó milagrosamente en un cómodo y bien acolchado féretro. Ya, pero qué alegría, ¿no? Sí. Hombre, mejor que... Que en el suelo, ¿no? Pero... Que en la tierra o metido en una fría lápida, pues ahí bien acolchadito, ¿no? En el féretro. Sí, sí, sí. Pero bueno, qué casualidad, ¿no? Ahí, qué puntería. Esto permitió amortiguar el impacto que hubiera sido mucho peor si lo hubiera impactado contra pared y el pavimento. Por lo que son ironías de la vida, ¿no? Curiosidades. Un inmueble que sirve para mantener muertos, pues le salva de la muerte a un vivo. Vaya. Ironías de la vida. Sí. Uno de los rescatistas indicó: se encontraba realmente asustado. Cuando despertó, no sabía si estaba vivo o muerto. Ya estaba en el sitio del muerto, pero bueno. El dueño de la funeraria Miró, que no tendrá nada que ver con el pintor de Aragón de Oriental, afirmó que en otras ocasiones anteriores ya otros conductores chocaron contra su local. Tomando las cosas con humor, dijo: por suerte ninguno de ellos me dio trabajo extra. Pues bien, pondremos un tema de... Defcon 2. Defcon 2 del LP Ultramemia. ¿O no? ¿O no? Es un tema aleatorio, porque aquí no salen los títulos. Puede salir cualquier tema. No nos hemos traído las chuletas. We'll be right back. los jueves con los compis de la mini. Le pongo los cuernos a mi maruja, pero solo con travestis. Menudo Mercedes quería comprarme si me toca la lotería. Que nadie me quite el cubanita al salir de la oficina. Señores con traje, señores de sport, con gabardina o tres cuartos cartón. Señores con dones, señores fibrosos, señores peludos, señores graciosos, señores que se apoyan en su entorno de señores. Donde corta el bacalao el que le echa más cojones, otro cogerá este sobre si tú no lo coges. Que bien nos lo montamos siempre entre machotes. Sals de bany, la droga que fa embogir i et torna caníbal. Hòstia, que xungo, no? Xunguíssim, sí. Hòstia. La policia de Miami sospita que Rudy Eugene, l'home de 31 anys batejat com el caníbal de Miami, havia consumit una droga coneguda com a sals de bany, que en realitat eren sals de bany, segons informa de Huffington Post. Eugene va ser mort a trets per la policia després que es negués a deixar de mossegar la cara de Ronald Popo, un sense sostre de 65 anys, el passat 26 de maig. Bueno, pero esto puede ser una arma buena para el Estado, porque con este tipo de drogas consigue un poco equilibrar la demografía y a su vez poder reciclar la parte de la carne, que no devore del todo, para poder luego venderla. Dando ideas. Sí, sí, ya veo ya. Eugene havia estat caminant despullat per un pas elevat de Miami on va desmullar Popo i va començar a menjar-li la cara. Hòstia, però no sé si esto es una droga o qué, pero es que se volvió loco este hombre. Que va, estaban sus cabales, creo yo. Que fuerte. Armando Aguilar, president de l'Ordre de Policia Fraternal de Miami, va explicar aquesta hipòtesi... Hòstia, me mola por fraternal, policia fraternal. Qué majo, ¿eh? Qué majos. Sí, sí. Pues imagínate, deben ser cristianos o algo así. Bah. Sí, que van haciendo el bien para los demás. Seguro, bueno, siendo policías seguro que hacen el bien. Por supuesto, y defendiendo del mal a los buenos. Claro. Va explicar aquesta hipòtesi a la cadena CNN, tot afegint que la droga fa que els qui la prenen es tornin completament bojos i molt violents, a més de provocar sovint que es treguin la roba, ja que pot causar un sobreescalfament del cos. Les sals de bany són un còctel de tres estimulants: metilendioxipirovalerona, o sigui, aquesta és una, mefredona i pirovalerona. Prohibit en molts estats nord-americans, no a nivell federal, tot i que sigui o estan en els seus components, i els seus venedors la comercialitzen com un substitut de la cocaïna o una forma sintètica de l'al·lucinogen LSD. La droga pot provocar una agitació severa, taquicàrdia, una pujada de la pressió sanguínia, paranoies i símptomes psicòtics com al·lucinacions o deliris. Els usuaris prenen el contacte amb la realitat i poden causar que una persona es comportés com ho va fer Eugen, segons experts consultats per aquest diari. ¿Y por qué se vuelven caníbales? Eso no lo explica, ¿no? No. Pese a saber, a lo mejor... O es un caso solo en concreto. A lo mejor igual a uno le da por hacer el caníbal, al otro le da por descuartizar... Sí, sí, no sé. No, pero es que si esto lo comercializan como unos sustitutos de la LSD y de la cocaína, pues que vendan cocaína y LSD y se dejen de sustitutos, ¿no? O sea, no que lo introduzcan también como en las guerras, ¿no? Sí. Para meterse a los soldados. Pues... Como arma de combate. No, porque igual se comen entre ellos o se comen algún general. Bueno, que... Bueno, pero los generales apartados y dejados entre los soldados. O sea, que se coman entre ellos no pasa nada, hay muchos más. Claro. Miami ha viscut un nou cas de potencial canibalisme aquesta setmana, informa de Miami Herald. Un jove de 21 anys va començar a cridar contra dos policies en un mercat de la ciutat i va amenaçar de pagar-los. Tot seguit, els oficials el van detenir i el jove va començar a grunyir com un gos rabiós, segons l'informe de l'arrest, i a cridar, us menjaré! Segons la policia, el noi havia consumit una droga sintètica anomenada Cloud Now. Però este no llegó a empezar el acto, ¿no? De no, este no. El primero de ellos sí que empezó. Sí, sí, sí. Pero, y ahora viene la sección Giri, ¿no? Sí, hoy vamos a poner un tema de las X-Ray Specs que se titula Identity. Sí, y sonará cuando suene. Minutes or so. Right now! Caníbales, pasamos a zombies. Sobreviviendo al próximo apocalipsis zombie, los muertos vivientes se convierten... Salud. Este muerto no estaba tan muerto. En asignatura universitaria en Gringolandia. O en Aragón de... Aragón del oeste. Del oeste del plus... Del far west. Del far west. Los zombies y más en la universidad. No es el título de una película de serie Z, llena de no muertos, hambrientos de cerebros, sino una novedosa realidad en el sistema educativo yankee, cuyos súbditos, pues muchos son vivos zombies. Bueno, como muchos súbditos del mundo mundial. Desde la semana pasada, los alumnos de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Michigan estudian cómo hacer frente al pánico de la población ante una hipotética pandemia de muertos vivientes. ¿Tú te imaginas, por ejemplo, que Fraga se convirtiese en un zombie, tío? ¿El yugo que quedaría? ¿Me estoy acordando eso ahora mismo? Bueno, ya casi lo era ya cuando... Pero figúrate ahora que se convierte en zombie. Hostia, te lo encuentras por ahí, tío. Qué mal rollo. Hemos elegido una invasión zombie para atraer la atención de los estudiantes hacia una materia tan importante como es el comportamiento humano durante las grandes catástrofes. Asegura Stuck Key, víctima de los no muertos, en un curioso y divertido vídeo creado por su departamento para promocionar la nueva asignatura. Bueno, hay grandes catástrofes, hay bastantes que afectan a los heroicamente vivos, ¿no? ¿Y por qué se centran en una de zombies, en una hipotética? Pues porque están colgados. El docente, que reconoce que la serie televisiva de Walking Dead, esa famosa de la última época, fue una inspiración, asegura que en sus clases los estudiantes aprenderán la naturaleza, el alcance y las implicaciones de un evento de estas características sobre los individuos, las familias, la sociedad, la civilización e incluso el propio planeta. Está claro que todo se aprende por las series televisivas. Claro. Por las series televisivas, la televisión te ayuda en caso de que tengas una posible invasión zombie, de cómo poder sobrevivir, viendo y apoyándote los capítulos y cómo reaccionarían ante todas las hipotéticas posibilidades. Para que luego digan que la televisión es propia para estúpidos, no, es una caja tonta. No, la televisión instruye y educa. Claro. Que lo sepas. Sí, sí. Preparaos para la catástrofe. El director este, que paso de decirlo porque tiene un apellido muy raro, defiende la creación de la asignatura, que figura en plan de estudios con el nombre de Sobreviviendo al Próximo Apocalipsis Zombie, afirmando que en la historia se han producido incidentes de similares proporciones, como la peste negra, que en el siglo XIV acabó con la vida de uno de cada cuatro europeos, o el asteroide que impactó en la Tierra hace 65 millones de años y que provocó la extinción del 65% de las especies del planeta, entre ellas los dinosaurios. Oye, una pregunta. Y este tío es profesor universitario, ¿no? Sí, en teoría sí. ¿Y la asignatura es así, impartida a universitarios también? Sí, claro. Madre mía. Qué mal que está la universidad, sí, de ¿no? De hecho, la asignatura que se llama Sobreviviendo al Próximo Apocalipsis Zombie. El curso será eminentemente práctico. Dice práctico, ¿qué harán? ¿Resucitarán a muertos? No, o sea, que sea práctico. Pues no sé, supongo que les darán una fusca y a disparar a zombies. O bien, ¿no?, les darán la droga que antes... rollo videojuego. O bien también utilizarán la droga que antes hemos mencionado para que se vuelan caníbales, ¿no?, y tengan que escapar. También. Los estudiantes serán abandonados a su suerte en comunidades virtuales de supervivientes situadas en distintos puntos de la geografía yanqui, y allí deberán evaluar la situación para crear el ambiente necesario que incremente las posibilidades de supervivencia. En plan virtual, claro está. Por suerte, al menos de momento, el suspenso no se paga con una dolorosa muerte a manos de una horda de sorbe celebros. A no ser que Fraga resucite y se carga a bastante de ellos. Y ahora vamos a poner pues un tema de los ilegales. Un tema de su primera época que se llama Todo lo que digáis que somos, lo somos y aún peor.